50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 5 de septiembre. Anuncian cortes y desvíos de tránsito por el avance de las obras en la calle 467. La Municipalidad de La Plata informó que habrá cortes y desvíos de tránsito en el tramo que va desde calle 160 a 178. Es con motivo de avanzar con las tareas de ensanche y recuperación del corredor productivo de la calle 467. Según se indicó, la obra se encuentra en un 80% de ejecución y prevé avanzar sobre la traza urbanizada, por lo que la circulación se verá interrumpida durante toda la semana. Cabe resaltar que la repavimentación de la calle 467 entre Camino General Belgrano y la Ruta 36 se da en el marco del Plan de Obras Públicas y Desarrollo de los Barrios que lleva adelante la Municipalidad de La Plata. Colegios privados reclaman por retrasos en el pago de servicios por discapacidad. La Asociación de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires solicitó la normalización en el pago de los servicios que las instituciones prestan a personas con discapacidad. En este sentido, manifestó su preocupación por los atrasos que se registran en la liquidación de estas prestaciones. En los últimos días se conocieron diferentes reclamos de instituciones que ofician de prestadores de servicios para personas con discapacidad por demoras en los pagos que deberían haber recibido de las obras sociales a las que facturan. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la 45ª Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso. Del 4 de septiembre al 9 de octubre, Berisso celebra la Fiesta Provincial del Inmigrante con una serie de actividades y festivales. La entrada será libre y gratuita. El cronograma de actividades da cuenta de la historia, las tradiciones, las danzas, la música y los sabores del mundo que conforman el mosaico cultural de la ciudad. Las actividades se desarrollarán a lo largo del mes de septiembre con propuestas de festivales, deportes y actividades culturales. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.